Crea tu programa de radio con Spreaker.com. Drop the bass. Saludito, probando sonidos por aquí en Spreaker.com. Con la música de Jaimeras, Promiside Land. Now listen. Woo! Los Star Me Mondays, días mejores aquí en pruebas, en la emisión pirata en Spreaker.com. El futuro is más. The futuro is over, Jaime Eras. Aquí suena. Futuro es más, Jaime Eras, música libre. Aquí en intrinet.es, nuestra misión pirata. Aquí, en el equipo de los chicos del barrio. Con nuestro JJ. Y Fran Trujillo, y aquí Inter, y aquí, al otro lado, hablándote Net. Exactamente, diríamos. Yo soy Net y tú eres Inter, ¿no? Sí, es que nos cambiamos los nombres ya también aquí ahora. ¿Cuántos amaneceres nos esperan? Nunca se sabe. Pero sí, a los que dejaron en Dover y se despertaron con los Stormy Mondays y su Sunrise Number One. Wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Shine against the yellow moonshine, such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexton go. And we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Sail back to our blue marble. Soon we'll be getting back to normal. Now we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Aviso que se acabó la música, ¿no? Estamos ahí a 2 minutos 30 del commercial break de Spreaker.com y nosotros aquí haciendo pruebas y repruebas, que salgamos al aire con el on-air, exactamente, como si estuviéramos aquí en una radio virtual en la nube, ¿eh? Todo va para la nube ahora, todo va para la nube ahora. Y tenemos que poner algo de musiquita, ¿no? Vamos a poner un poquito de fondo musical ahora. Vamos a ver si nos va esto por acá. Lo ponemos aquí, ¿no, Net? Sí, sí, que estaba yo manejando los mandos. Y hoy lo cogí yo. Y lo ponemos aquí de fondo un poquillo. Para ver si esto respira por aquí. Debería respirar, a ver. Es un tema también de Jaime Eras. If life grown left mash. Y el resto estamos en prueba. Se nos come el título reproductor. ¡Dale! sabíamos que con esto nos íbamos al comercial. Exactamente, de Spreaker.com, que en la versión gratuita, cada 30 minutos de grabación, a los 20, salta el comercial break. Exactamente, ahora quedan esos 30 segundos que nos persiguen para salir off air. Ahí hacemos ese break comercial de Spreaker.com y mantenemos un poquito más a la vuelta las pruebas. Regresamos ahora. Sound more like everyone else than anyone else. Hey, alright, it's Kip Casper. Spreaker is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Regresamos con Jaime Eras, la emisión pirata en internet.es. Thank you. Se nos acaba el time. Nos vamos, nos fuimos. Time is up. Time is up. Jaimeras. Piratas, al final somos todos piratas de la vida. For listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.